Aura Aurita. Música de raíz. Buenas noches a todos y a todas. Estamos en un nuevo martes para encontrarnos, un martes muy especial. Estamos de festejos, mucha celebración desde temprano en esta radio. Estamos cumpliendo 3 años como Radionauta, como colectivo de comunicación alternativa, comunitaria y popular. Radionauta FM 106.3 está en el aire hace 3 años, sigue sonando y estamos felices. Todos los hemos convocado durante temprano, desde temprano nos hemos convocado para hacer una transmisión especial. Estuvimos saliendo al aire nosotros tipo 11:30 de la mañana, acompañados de otros programas. Fuimos saliendo cada media hora. Espero hayan podido escuchar ese pantallazo general que nos pinta de cuerpo entero. Y la fiesta sigue. Están ahí todos los compañeros y las compañeras comiéndose unas pizzas en la galería del Olga. Nosotros vamos acompañando este festejo. Martes 11 del 11, nuestra fecha del 2014, 11 de noviembre. Vamos saliendo con unos bailecitos, así nos vamos poniendo a clima. Hoy va a estar bastante norteña la cosa. Nos visitan Hugo Cardona, nos visitan también compañeros y compañeras de Berizo, que van a estar haciendo una movida el fin de semana, no nos vamos a anticipar. Vamos con los bailecitos y nos encontramos en un segundo nomás. Del dólar te robaré, añagüita la puna. A mi rancho llegaré en esa noche de luna. En mi kepi llevaré charquisito de tuitila. Queso y cabra le pondré muña, muña y rica, rica. Donde el cerro del Granada espera una flor. Es la bella añagüita de mi corazón. La la la la la la la la la la la la la. Va mi canto con amor a mi agüita de la puna. Dos, dos, dos. Por esa puna sola solita, con la pollera al viento, tras la majada cariguarnita. Voy enterando el año, baja el ingenio para la cosecha. Ojalá no se canse tanto aguanta ni hasta que vuelva, para que no la olvide. Me dio su anillo de filigrana, le dejé de recuerdo mi poncho muy sobre su cama. La, la, la, la. Soy un obrerito de la mina el águila. Tus ojitos no me miren, ya no me quieren mirar. Porque soy un obrerito de la mina el águila. Minero soy vivita, minero de águila. Así sirvo a mi patria vivita y sacando mineral. Sacando mineral. Cuatro, Urba Marca, Collita, Mercado, Suena. Quebradeña. niña, la cholita, para mí, linda pulpa marqueñita. Y mi niñita, tan churita, vela y pues, linda chascaña, visita. Todo un sueño tan bonito, por mamar caso puede. Pulma marqueñita. Aura, Aurita. Ahí pasaba la selección de bailecitos que hace Bruno Arias. Muy hermosa esa danza, ¿no? Con el pañuelito al aire, bien cantadito, bien saltadito. Vamos a meternos despacito en la noche, en el arranque de este festejo de los 3 años. Estamos con una pierna, que hay una pierna en la galería, ¿no? Con un poco con el corazón repartido esta noche, entre las risas ahí, la memoria de las anécdotas iniciales, ¿no? Todo el camino recorrido. Y sobre todo sentir palpitar, ¿no? esa unidad, ¿no? esa hermandad que se ha dado en el transcurrir, ¿no? cotidiano en esta radio, sabiendo que todos ponemos mucha voluntad para hacerlo, mucha fuerza, mucho tiempo de nuestras vidas, ¿no? nuestros sueños, nuestros proyectos están imbuidos, ¿no? de esta radio. Y el calor humano, ¿no? que se siente hoy todo el día con las temperaturas, era más absorbente el calor en el tránsito del estudio. Así que estamos en esa, celebrando, festejando. En un ratito nomás va a entrar el Tata con su columna de siempre. Algún pantallazo sobre la chicha boliviana, nos dijo que nos trajo esta noche para degustar. Y nos metemos en el recorrido que hacemos siempre del fin de semana, pero del que pasó, ¿no? Nosotros arrancamos primero comentando por dónde anduvimos este fin de semana, o qué fue del circuito folclórico y de la música popular en estos días pasados. Y ya sobre el final hacemos siempre la invitación con nuestra agenda, que viene cargadita también para este fin de semana, un fin de año con todo acá en la ciudad de La Plata. Contábamos que estuvo el Pato Molina la semana pasada visitándonos en la presentación de Cuchá, ese nombre que le dieron al ciclo de músicos independientes de acá de La Plata, ese sello discográfico, a esa distribuidora. Un proyecto que también junta a muchos artistas platenses, no nacidos en La Plata, pero sí radicados y trabajando y haciendo sus producciones en esta ciudad. Hubo de todo ahí en la Salamanca. Creemos que ese ciclo va a seguir durante este año, algunos encuentros más, pero la verdad estuvo muy lindo. Nosotros estuvimos el viernes a la noche escuchando un poco al dúo Wagner Tajan y algunos otros que anduvieron por ahí dando vueltas. Estaban las producciones, casi todos los discos, aquellos que quieran conseguir discos de los músicos y las músicas que escuchamos semana a semana por la radio y en los distintos centros culturales. Está bueno para acercarse ahí y poder conseguir la discografía sin intermediarios, ¿no? Esa es la idea también de la distribuidora, que ganen los artistas, que ganen los que producen y no los comerciantes, ¿no? Los que están siempre haciendo su rédito con el trabajo cultural y con el trabajo artístico de la gran mayoría de nosotros. Estuvimos el sábado también en el Fiestón Peñero de Legueriale, las chicas del ensamble de bombos platense, impresionante como siempre. Estuvo el Cuervo Pajón tocando también esa noche, algunos grupitos más. También estuvieron bailando el grupo de Berizo, Raíces de mi Patria, que está ahí en la dirección, en el comando, Marcelo Tracaleu. Quedamos con él ahí un cruce de teléfonos como para que nos visite un día de estos. Muy lindo lo que hacen. ¿Qué más hubo esa noche? Bueno, una peña linda en el Club Bransen, por suerte salió bien. Festejamos bastante también. Y durante el sábado y domingo, algo que no pudimos estar, que nos hubiese encantado, el primer patio santiagueño en Los Hornos. Así que quizás alguno que haya estado por ahí nos puede ir contando las anécdotas, si no ya las vamos a ir levantando nosotros. Como para saber bien en qué pasó ahí. Dicen que estuvo el Chufo Díaz en la peña. Y también estuvo Ramírez, ¿no? No me puedo acordar bien el nombre ahora. Bueno, varios músicos santiagueños que estuvieron ahí acompañando, y el Cuervo Pajón acompañando este primer patio santiagueño en la ciudad de La Plata, más precisamente en Los Hornos. Bueno, nos vamos acomodando despacito. En eso estuvimos el fin de semana pasado. Esta es la introducción. Nos vamos metiendo en esta noche de luna llena, pero de tormentas y rayos. Escuchábamos ahí en el horizonte cómo se prendía todo. Vamos saliendo con un temita y nos encontramos ya de nuevo con nuestros primeros invitados de esta noche. Ninguno me hable de pena, porque penando yo vivo, y nadie se muestra altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedar de a pie el gaucho más advertido. Yo he conocido esta tierra y el paisano rachito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia ver cómo pasaban los días. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba. A la cocina rumbeaba el gaucho que era un encanto. A esperar que venga el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho. Y apenas el horizonte empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a fiarse, era cosa de largarse cada cual a trabajar. Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el vino. Pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Ahora, ahorita. ¡Vamos nomás! Ahí escuchábamos a Peteco Carabajal haciendo un temita que tiene, que son unos versos del Martín Fierro. Lo trajimos esta noche porque ayer fue el Día de la Tradición, ¿no? O se conmemora el Día de la Tradición. Tenemos ahí los datos históricos de por qué, ¿no? La primera vez que se promulgó esa fecha como Día de la Tradición fue en la provincia de Buenos Aires en el 39. Pero después en el 75 fue que se nacionalizó, digamos, ¿no? Que se adoptó como una fecha para todo el resto del país. y que lo que conmemora es justamente el natalicio de, ¿no?, de quien escuchábamos recién esos versos, que es José Hernández. Tema caro, ¿no? O por decirlo, tema pesado, ¿no? El de la tradición, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para presentarlo. Es decir, para el folclore no es un concepto ni ingenuo ni liviano, ¿no? Justamente. Para eso esta noche nos acompaña, no, es un chiste, está a mi lado una compañera y amiga de hace muchos años, Florencia Fajardo. Te saludamos esta noche y te damos la invitación a la mesa de Aurorita. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, estoy acá invitada, no para hablar de la tradición, aunque sea antropóloga, cuando empezamos a armar un poco la jornada me di cuenta que sabía bastante poco del tema y en función de eso empecé a preguntar a gente de qué hablábamos cuando hablaba de tradición o de tradiciones. ¿Y por qué nos empezamos a preguntar esto? Porque empezamos a organizar una jornada que va a ser este viernes, que un poco la idea era buscar una excusa. Nos dimos cuenta que era justo en el marco de la Semana del Día de la Tradición y dijimos, bueno, vamos a armar una jornada que dialogue, discuta y festeje, no el Día de la Tradición, que discuta con eso, digamos, pero sí que festeje el Día de las Tradiciones, ¿no? Entonces, la primera cuestión que salió era qué tradición se festejaba, claro, ¿no? Y uno de los primeros datos que salía, que era el que vos comentabas recién, era esta idea de que la tradición en Argentina, primero que es el día de la tradición en Argentina y de la Argentina, de claro, la patria argentina, ¿no? Sí. Y que en la región nuestra, como que hace bastante ruido, porque es una región que si hay algo que tiene, es un montón de tradiciones que vienen no solo de migraciones internas del país, sino de migraciones limítrofes, ¿no? Sí. Sobre todo en la zona de Berisso y La Plata hay paraguayos, paraguayas, bolivianos, bolivianas, formoseños, chilenos, correntinos, misioneros, bueno, hay de todo un poco. Entonces dijimos, bueno, ¿qué de eso podemos llevar a una fiesta? ¿Y quiénes también nos van a dar bolilla para venir a nuestra fiesta? Entonces, una de las primeras cuestiones fue darnos cuenta que esta idea de la tradición que se venía a celebrar vino también a implantar una tradición argentina que borró también todas las tradiciones de los pueblos originarios que siguen estando, pero que habían sido desplazados con la conquista del desierto, ¿no? Y aniquilados, básicamente. Básicamente. No, esto que decía Flor, ¿no? Recién, la construcción de una identidad. ¿Qué somos, no? ¿Qué es el ser argentino, no? La patria. ¿Qué es la patria? Y eso tiene todo un contenido que fue en algún momento institucionalizado. Eso es lo que decíamos recién, ¿no? Y quizás construida esa identidad desde cierto lugar, desde cierto territorio, decíamos provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, todo lo que era lo nuestro que estaba en provincia de Buenos Aires o todo lo que estaba dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires pasó a formar lo nuestro, ¿no? Entonces nosotros teníamos que identificarnos, todos los argentinos teníamos que identificarnos con esos símbolos, esas costumbres, ¿no? Esos lugares, ¿no? Y eso de alguna manera marca, ¿no? Delimita demasiado y con lo que decís vos, Flor, ¿no? Como que hace un recorte muy arbitrario, ¿no? Y deja por afuera más quizás de lo que incluye, ¿no? Muchas veces. Sí. De todas formas, a mí me está pasando últimamente que estoy teniendo un poquito más de acercamiento al campo en la zona, Magdalena, Pairó, y parece muy tonto lo que digo, pero cuando uno no lo ve, a veces realmente piensa que no tiene mucha importancia. Y lo gaucho tiene mucha importancia también en la región, ¿no? Sí, no es que, bueno, no, porque están los formoseños o los paraguayos o los bolivianos, todo lo otro es menor y nos lo impusieron y no vale. Sí, está, y mucha gente se identifica y eso también queremos que esté presente en la fiesta del viernes. Está bueno también preguntarse qué es el gaucho o qué es el gaucho que se ha construido a partir de esta idea de la tradición, ¿no? Quizás muchas veces no responde a la realidad del gaucho, justamente muchas veces, sobre todo esta convivencia, ¿no? entre el gaucho y el buen patrón, ¿no? Esa idea, esa relación social, ¿no? Que se cristaliza de esa manera, quitándole quizás, ¿no?, justamente toda la conflictividad social real que se vive, ¿no? O esto, ¿no?, de que el dueño del campo se viste igual, ¿no? Entonces usa la bombacha, del peón que labura, digamos, que labura para él, ¿no? Usa, o hasta en su momento también esto que decías vos de se incorporan las boleadoras, ¿no? Las boleadoras sabemos que era el arma, ¿no? El arma de guerra de las poblaciones indígenas, que esa misma clase dominante, digamos, argentina, que en el 39 ensalza al gaucho y dice esta nuestra, es la misma que se encargó de exterminar, por ejemplo, al indio y de perseguir al gaucho. Por eso es hasta contradictorio, ¿no? Sabemos que el Martín Fierro, en su contexto político, es una denuncia. Es una denuncia a la situación social y política que estaba viviendo todo el peón rural, el gaucho, ¿sí? El gaucho perseguido por la ley, ¿no? O que escapa de las guerras que produce tanto Buenos Aires como las élites provinciales, ¿no? Entonces, ese es el gaucho que está retratado en el Martín Fierro. Es una denuncia, es una protesta, ¿no? Y sin embargo, tiempo después, quizás los que perseguían o los que mandaban a los gauchos a las guerras con otros países o con otras provincias, son los que después dicen, bueno, acá está lo nuestro. ¿Y por qué está lo nuestro en ese momento? A mí me parece que las clases dominantes históricamente se apropian de las cuestiones del pueblo, que saben que son potencialmente disruptivas, plebeyas, y que saben que si eso toma una determinada orientación, digamos, corre riesgo de que las clases populares se identifiquen tanto que hasta puedan subvertir el orden. Y hay una apropiación por parte de las clases dominantes de las cuestiones, costumbres, colores, olores, sabores de los sectores populares, que tiene también que ver con institucionalizar las tradiciones, ponerle un día, festejarlo, es el Día del Provinciano, ¿no? Porque justamente en Berisso, hoy escuchaba en una radio Ensenada que se celebra viernes, sábado y domingo la fiesta del Provinciano. Mira. Que la tradición es el Provinciano también, ¿no? Es como otra acotación. Ese sujeto, ¿no? En realidad el ser nacional significaría eso. ¿Cuál es el sujeto, digamos? ¿Quiénes somos nosotros, ¿no? O el sujeto argentino. Y siempre ese uso, ¿no? Quizás cuando había que exterminar a los indios, ¿no? Cuando había que avanzar con las fronteras agropecuarias y desarrollar el modelo agroexportador en su momento, justamente los que estaban en las fronteras o quienes estaban en esos lugares eran los indios, ¿no? Entonces eso explica o, digamos, da lugar a lo que se llamó la conquista del desierto, digamos, ¿no? Al exterminio del problema del indio, como decía. Y ahí justamente también por eso se ensaya el gaucho, ¿no? Entonces la guerra de pobres contra pobres, ¿no? El gaucho que defiende en realidad la fertilidad de la tierra, la producción del campo y demás, que representa ese modelo productivo frente al indio, ¿no? Y después en los fines, cuando ya el Estado Nacional, ¿no? Argentino se conforma y hay que poblar, ¿no? El interior, se convoca a los inmigrantes y el inmigrante que viene es el inmigrante europeo, pero no es el inmigrante rico, sino que es el inmigrante pobre. Que encima, le prometieron tierra si no se la dieron. Y encima que traen ideas anarquistas, comunistas. Entonces ahí el nacionalismo reaccionario de derecha lo que hace es empezar a decir, bueno, estos inmigrantes no tienen nada que ver con nosotros. Muy parecido a lo que dice Bernie hoy, ¿no? Uh-huh. Donde poner parecido con la realidad no es mera coincidencia. No es mera coincidencia, ¿no? Entonces, frente a la invasión estos de inmigrantes subversivos, es que se vuelve a poner al gaucho como parte. Entonces, quizás empezar a ver eso, digamos, los usos de por qué, digamos, ¿no? A veces uno sin ninguna duda, ¿no? De decir, bueno, el gaucho es parte del sujeto, digamos, de nuestro pueblo, es parte de nuestro pueblo. No todo el pueblo es gaucho, digamos, ¿no? Y el gaucho se lleva mal con sus patrones, sobre todo. Bien. Entonces, aprovechando, primero decir aprendí mucho en este programa de radio. Pero pasemos en Limpio Flor. Contanos en la movida. Bien. El viernes 14 de noviembre, Fiesta Minga de los Pueblos, le pusimos un subtítulo que es Al Encuentro de Viejas y Nuevas Tradiciones, tratando de mostrar un poco este encuentro. Va a estar mostrándose Bolivia Unida, que es un grupo de danza de caporales, tincus, que ensaya acá en el Olga Vázquez. Va a estar también Camote Picante, que es una banda de sicuris que también ensaya acá, si siguen ensayando acá, no sé. Suelen estar acá, sí. También va a estar Juancito el Soñador, que es un chico chamamecero de Berisso, de creo que 10 años, que toca el acordeón. Impresionante, realmente lindo para ver. Están los Guardianes del Monte, que también son de Berisso, ex Semilla. Ex Semilla, ex Hijos del Tiempo. Ex Hijos del Tiempo. Los chicos ahí de Barrio Obrero. Y Haciendo folclore, vamos a estar leyendo algunas poesías. Va a haber una cena que arranca a las 9 de la noche hasta las 11 y media. Que va a haber un menú vegetariano y un menú para no vegetarianos y vegetarianas. Se va a hacer pollo a la parrilla con ensalada y chop suey y con entrada de pisetas. La bebida va por costo de las personas que van ahí. Es una movida, aclaremos eso, ¿no? Invitamos a una movida solidaria. Contanos bien cómo viene eso. Bueno, en realidad la actividad es a beneficio de un centro social y cultural que hay en Berisso, que es parte del Frente Darío Santillán Corriente Nacional. Nosotros desde hace 27 años estamos haciendo actividades culturales ahí, desde el 87 para acá, en la zona de Villa Progreso en Berisso, la franja, que es 124 y 81 bis. Nosotros desde hace esta cantidad de años que te digo estamos haciendo actividades y en el último periodo apareció una vecina diciendo que uno de los terrenos que nosotros ocupamos, siendo ahí una huerta comunitaria, es de la señora. Entonces estamos con abogados, todo en el medio, viendo el tema de realmente quién es la propiedad del terreno y mientras tanto estamos tratando de ir juntando dinero para poder cubrir el terreno en el caso de que la justicia diga de que hay que comprar el terreno y que no es propiedad nuestra. Es decir, es también una excusa que nos está permitiendo organizarnos y abrir el panorama, porque en los barrios es necesario buscar excusas que permitan vincularnos con los vecinos y vecinas, y excusas que en este caso, la excusa de armar un festival cultural, realmente nos hizo pensar qué es la cultura, sinceramente, o qué es la cultura, qué son las tradiciones. Digo, son excusas que permiten encontrarte, romper la rutina, escuchar a otros, escuchar a otras y crear, ¿no? Crear poder popular, que es lo que decimos. Sí, por eso, lindo el título, Fiesta Minga, con lo que ¿cómo es la traducción de la minga? La minga es un concepto, es guaraní, puede ser, ¿sabes que me pierdo ahí? Pero significa eso, ¿no? Como el encuentro comunitario, el compartir comunitario. Sí, el trabajo colectivo. El trabajo colectivo. Que realmente es lo que está haciendo esta fiesta, porque empezamos a tirar lazos y lo lindo también es ver que hay reacción y que no, si una fiesta no se puede armar entre uno, dos o tres. Sí. Se puede armar entre 8, 10, 12 y todos los que van a laburar para sostenerla. Eso. Y me gusta la bajadita. El encuentro, entonces, justamente poniendo en cuestión esta idea de que tradición hay una sola y por qué justamente esa tradición es la única que creamos, sino empezar a abrir el juego y decir, bueno, al encuentro de viejas tradiciones, porque no hay una sola tradición, son muchas las tradiciones, y también las tradiciones nuevas, ¿no? Las que vamos generando las nuevas generaciones. Entonces, un encuentro desde ese lugar, ¿no? Empezar al intercambio de generaciones, ¿no? Sí. Voy a pasar el chivo de la elección, sí, que es un elemento básico que no le dijimos. Sí. Es el Club Dardo Rocha en Berisso, 123, entre 67 y 68. La entrada y de la cena, que tiene este menú que comenté, que te podés también quedar a la fiesta, sale 50 pesos. Podés hacer el pedido comunicándote a FPDS Progreso. Y, ¿eso en Facebook también? Eso es en Facebook. Va a cerrar mañana en la noche el tema de la comida porque tenemos que calcular para hacer la compra. Bien. Y ahora vamos a. Y la fiesta sola, que es a partir de las 11 y media, sale 30 pesos. Ahora vamos a pedir que se comuniquen vía Facebook al programa, que pongan sus nombres y vamos a hacer un sorteito con lo que salga de acá que termine el programa y vamos a estar sorteando una entrada para poder participar de la fiesta. Sí, está bueno el sorteo, pero también está bueno la colaboración, ¿no? Es muy accesible en la entrada un menú, 50 pesos a una fiesta, y sobre todo pensando eso, tenemos que bancar un espacio social y comunitario de más de 27 años en un barrio, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Así que la idea es ir, vayan. Bueno, muchas gracias al programa, Antulio, a todos y todas las que dieron la mano, a Tete que estuvo con el diseño, hay mucha gente laburando atrás de esto, y sinceramente gracias por el espacio, y bueno, ojalá que puedan venir porque además de ser una actividad solidaria, tiene contenido y es un espacio que realmente queremos encontrarnos, mirarnos, reconocernos, bailar, disfrutar, cantar, que sea un espacio para el reencuentro y para ser un poco más felices que lo que somos a veces. Luchar con alegría. Exactamente. Muchas gracias, Flor. Nos vamos con un temita justamente, Hermano Provinciano de Peteco, para ampliar nuestra tradición en busca de nuevas tradiciones. Vámonos más.

seguimos transmitiendo desde Radionauta FM 106.3, situados en 6010 y 11, más precisamente en el Olga Vázquez. De a poquito se va llenando el estudio. Seguimos con el festejo y estamos cumpliendo 3 años. Venimos desde temprano, ya las sonrisas abundan. Algo hermoso ha sido este día de hoy, ¿no? Los abrazos, las sonrisas, las narices coloradas empiezan a aparecer de los brindis. Muy lindo. Ahí escuchábamos un spot, tenemos una movida y tenemos un invitado esta noche. Hace tiempo que queríamos que esté con nosotros en el programa. Le damos la bienvenida ahí mientras termina de mandar un mensaje. Huguito Cardona, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto para mí estar acá en el Olga Vázquez junto a todos ustedes que tienen ya un reconocimiento acá en La Plata como centro cultural. Y gracias por darme el lugar y el espacio para poder avisar a los amigos que el jueves vamos a estar presentando el CD que se llama La Soledad de mi Cantar. ¿Disco número? Este es el tercero. Este es el tercero. Y sí, lo vamos a estar presentando acá en 51, entre 4 y 5. Se llama El Rincón de los Amigos. El Rincón. A las 9 de la noche. Sí. Buenísimo. Así que este jueves. Este jueves. 21 horas. 21 horas. Ahí los esperamos. Acá. Peña Alternativa Anguaike. También están los chicos del Guaike acompañando la movida. Los chicos del Guaike hicieron el aguante para hacer la promoción del CD. Y bueno, Alternativa nos prestó el lugar para hacer este acontecimiento. Uh-huh. Y estamos trabajando en conjunto para tratar de arrimar a los amigos el jueves. ¿Sabes? Está buenísimo. Ahí vamos a estar tempranito. ¿Y a qué hora, hasta qué hora se extenderá? Conociendo a Huguito Cardona. Y pensamos hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3. Si se quieren quedar más. Un horario prudente. Nos quedamos hasta las 6. No podemos quedar un rato más. Hasta las 5. ¿Vas a estar solo, Hugo, o te van a estar acompañando algunos artistas? No, vamos a estar, bueno, con mi grupo. Que de paso lo nombro. Pásalo a todos. Daniel Marcial en guitarra, que grabó también el CD. Rubén Nieva en los vientos. Y después Alejandro Marchesotti en la batería. Y vamos a tener compañeros amigos de la música, como el amigo Luis Bravo, que viene de Capital ahora y está viviendo allá. Pero estuvo mucho tiempo acá en La Plata y compartimos muchos lugares, hasta convivimos en lugares comunes donde alquilábamos cuando habíamos llegado de Jujuy. Y sí que siempre estamos tocando juntos, compartiendo alguna fecha. Y después Julia Simioli, que es una antropóloga que fue mucho a trabajar a Jujuy, una chica joven y está cantando. Y bueno, siempre se acercó a Jujuy, a los jujeños, a la cultura. Es por eso que también la invité y también para que haya una voz femenina en el canto. Aparte de acá de mi hijita Vicky, que también va... ¿Va a estar cantando? Hizo un recital un recitado acá en el disco y después hacía un poco los coros para darle participación a los chicos también. Así que este disco fue un poco más para abrir un camino, para abrir más y para distenderse más también. Así que con los músicos que invité a grabar va a estar el Epu, que toca el contrabajo, y también que lo fuimos armando al disco en el estudio porque yo les pasaba los temas y ellos iban improvisando. Mirá. Me gustaba que el disco salga más improvisado que ensayado. Ajá. Así que... Para que tenga ese aire así espontáneo, ¿no? Sí, lo más cálido, más caliente. Cálido. Y como más de fiesta. A pesar de que puse algunos temas con dedicatoria para las personas que ya no están en esta vida. Por ejemplo, mi papá, que él falleció hace 4 años y por eso se llama el disco La Soledad de mi Cantar. Está dedicado para él, que siempre me apoyó en la música. Y bueno, todas las composiciones tienen que ver mucho con un aire de un ser querido que se va o un amor que ya no está y cosas así que van pasando. Sí. Tiene un significado especial para vos este disco, ¿no? Ah, sí, sí. Justo se dieron muchas cosas en estos 3-4 años y están plasmados en el CD. También de sacrificio, porque el año pasado quería terminarlo y por problemas económicos no pudimos. Pero uh-huh. Ahora ya lo pudimos hacer con las copias, todo en Buenos Aires. Así que en el sello de Utopía. Y bueno, ellos también nos están dando una mano para la difusión del CD. Del CD. Así es. ¿El CD son composiciones tuyas, todas? Sí, la mayoría, hay 2 o 3 temas nada más que son de otros autores. Uh-huh. y un bailecito que es del guitarrista Daniel Marcial, que le dedicó al Colla Mercado. Ah, y también lo elegí porque el Colla Mercado fue un referente muy fuerte acá en la cultura de La Plata, desde Jujuy, y también un amigo que nos sentábamos por ahí a tomar, a compartir algo, y me contaba siempre las anécdotas y de lo... Yo le mostraba las composiciones y él me sugería o me corregía algunas cosas y me daba consejo. Así que a veces nos quedamos los domingos solos ahí en su casa tomando, compartiendo algo y hablando de las nostalgias del pago. Me hacía escuchar de discos que ya no se escuchan más, que están en disco, en vinilo. En vinilo. Sí. Y después de historias, de personajes. Así que, bueno, muy extrañado el Colla acá en La Plata. Y justo el amigo compuso un tema, así que lo elegimos para grabar en el CD. Mirá, así bueno. Que un homenaje para él. Después otro homenaje para un coplero que se llamaba, le decían Fora, venía de Forastero, porque él venía de otro pueblo, de Guacalera. Se vino a vivir a Maimará, cantaba muchas coplas. Y siempre cuando tomaba un traguito de vino, él ya se ponía en onda como para empezar a cantar coplas. El envión. Sí, y lo conocíamos en el pueblo porque estaba en los almacenes así tomando un vinito y uno se acercaba por ahí a comprar el almacén y ya te armaba una copla. Una coplita. Sí. O se acercaba alguien en caballo. Todavía en mi pueblo, antes, hace 30 años, cuando era más chico, estaba allá, había gente que iba al almacén de al lado a comprar pan montado a caballo. Y todo eso me trae recuerdos lindos para poder componer. Me acuerdo de Don Lamas, también un personaje que tenía 90 años y andaba a caballo, y llegaba y se tomaba un trago, se volvía a subir al caballo y seguía su camino. Y bueno, el Fora le cantaba algunas coplas. Después el Fora tuvo un final, no sé si triste o feliz, porque él murió cantando, y estaba cantando en el festival más grande de mi pueblo. Empezó cantando, después le agarraron unos paros cardíacos, se descompuso. Cuando terminó el festival, ya él lo estaban velando a la vuelta del festival. Así que fue una cosa muy fuerte para el pueblo. Y siempre me apoyaba en la música, me decía, che, ¿cómo te estás yendo allá en Buenos Aires? Qué lindo que estés con la música, la cultura. Y compartía con él las cosas que tanto nos hace falta. Entonces, ahí le compuse una zamba que se llama Zamba a Mario Fora, que también lo pusimos en el disco. Una zamba más criolla, que habla mucho del pago, del carnaval, cuando él le gustaba sacar la caja y empezar a cantar. Y después hay otra zamba también melódica que me animé a poner en el disco. Después hay alguna canción que está dedicada a mi escuela. Y, ¿A tu escuela? A la escuelita en Maimará. En Maimará. Sí, porque cuando fui a tocar una peña a beneficio, después de mucho tiempo volví a la escuela y me encontré con muchos recuerdos, muchas cosas. Ya no estaba el patio de tierra, pero todavía me quedaba esa nostalgia. Quedaba la campana que tocábamos. ¿Cómo sonaba la campana? Sí, cuando éramos chicos nos peleamos para tocar la campana. Eso para meterse dentro del aula de nuevo, sí, y volver a clase. Para volver a clase y salir al recreo. Y jugamos con pelota de trapo ahí en el patio de tierra. Claro. Ya ahora el patio de tierra no está, está todo ya con mosaico. Después estaba la cocina vieja, donde nos daban un jarro de mate cocido con un pedazo de bollo. O de pan, como le dicen acá. Y tomábamos eso a la mañana y nos íbamos a clase tranquilo. Y después, de tanto tiempo volví a la escuela y ya quedaron pocos amigos. Habla mucho de la nostalgia. Y de tanto tiempo. Hugo, vos, de Maimará, ¿cuándo te fuiste o cuándo llegaste a La Plata? Sí, ya La Plata hace 22 años que estoy acá en La Plata. No conocía ni Buenos Aires yo cuando me vine. ¿Y por qué te viniste? Tenía amigos músicos que tocaban, se llamaban los Churcales, donde son músicos jujeños, que algunos se fueron a vivir a Europa, y acá quedó Luis Salamanca y Oscar Barros, Alejandro Barros. Oscar está allá en Europa, y bueno, por circunstancia de la vida, en ese tiempo el folclore no estaba muy difundido como ahora, ponele hace 20 años acá. En La Plata ellos hacían peña, pero eran los únicos que metían por ahí 800 personas, 1000 personas. Pero hacían una peña cada tanto porque no había tanto trabajo como ahora con el folclore. no habían lugares ni medios así que difundan el folclore. Justo había entrado en una época de, bueno, como de que se difundía otra música. Y bueno, para nosotros era muy difícil poder grabar y poder salir a tocar. Sin embargo, estábamos con Cultura y viajamos por toda la provincia con ellos. Y después nos fuimos alejando por el trabajo, falta de tocar, de trabajar. Y algunos amigos se fueron a Europa. Uh-huh. Yo me quedé un tiempo, me encerré en un conservatorio de una señora amiga. Yo daba clase de charango y ella me enseñaba música, porque no sabía leer música, nada. Yo, a mí me enseñó un señor que todo autodidacta nomás, todo así por oído. Y bueno, y lo poco que sabía más o menos ya me iba corrigiendo, me iba haciendo ejercicio, poder escribir en el pentagrama. Y todo eso me abrió un poco más la cabeza para la música. Y después empecé a tocar con Tomás Lipán, después con los Yupanqui de aquí de La Plata. Y empecé a viajar por todo el país, en todos los festivales. Después empezó un poco más el folclore. Y desde ahí empecé a hacer mi carrera como solista, a grabar el primer CD hace 8 años. Después hace 5 o 4 grabé el segundo y ahora ya con... El tercero viene. Sí, hace 5 por ahí grabé el segundo. Y ahora ya me demoré un poco, pero salió nomás el tercero. Está bien, se demora. Y capaz que eso, necesitaba su tiempo, ¿no? Para ir... Sí, por ahí era el momento más... Y ahora por ahí era más el momento especial, por ahí este año que salga. Pero bueno, estamos contentos de por ahí participarlo acá. Y después vamos a presentar en Buenos Aires, en Capital, el 17 de diciembre. ¿Dónde va a ser eso? Ahí en la Casa de Tucumán, donde hacen muchos eventos ahora culturales y está un lugar muy lindo, un lugar cálido en Capital. Y después ya en enero nos vamos a Jujuy a ver si lo presentamos en Jujuy o en Tilcara o en... ¿Y en Maimará lo vas a presentar? Y Maimará también lo tenemos que presentar ahí. ¿Solés ir para allá a visitar, a estar? Sí, ¿sí? Todas las temporadas ahora, como es Patrimonio de la Humanidad, la Quebrada de Humahuaca, ahí trabajo en Pumamarca todos los días, por suerte, en un restaurante que por intermedio de unos músicos amigos que viven en Maimará, me empezaron a llevar todos los días y bueno, y ahí ya me empecé a quedar en las temporadas. Y tocamos al mediodía y después a la noche, todos los días, de lunes a lunes. Y va mucho turismo de todas partes del mundo, de acá de Argentina y de cualquier parte del mundo llegan a Pumamarca, es un lugar muy... ¿Y cómo está Jujuy? ¿Cómo la ves vos a Jujuy? Hace 22 años que te fuiste, viste todo, Jujuy pasó de todo en estos últimos años. Sí, la verdad que, bueno, lo de patrimonio por ahí tiene sus cosas negativas y también sus positivas porque está volviendo mucha gente que trabaja acá en Buenos Aires en la gastronomía, que se vinieron de allá de Jujuy a trabajar acá porque allá no había trabajo. Ha fomentado un poco el turismo. Claro. Sí. Y ahora se están volviendo de nuevo para el pago. Y es una alegría porque nosotros vivimos extrañando la quebrada y que podamos volver más tiempo es como el oxígeno porque el Colla Mercado me decía que si nosotros no volvemos un año a Maimará no morimos. Claro. Sí, y tenía razón, teníamos que volver en alguna vez al año. Antes era más difícil, teníamos que ir en tren, demoraba 3 días, o si no en colectivo, pero te salía carísimo. Ahora hay más posibilidades, por ahí ya tenés muchos amigos que van en auto, puedes compartir los gastos. Claro. Es otra cosa. Manera. Sí, es más fácil. Más fácil. Antes no, antes estábamos una vez por año volviendo y bueno, extrañábamos cada vez más el pago porque de saber que ibas una vez por año se hacía más largo el... Esperando siempre, porque la temporada que es enero, febrero y marzo. Enero, sí, pero íbamos 20 días, tampoco no nos podíamos quedar mucho porque no había trabajo ya. Ahora sí podemos tocar todos los días, antes estaba el tren que iba de La Quiaca a Buenos Aires y podíamos tocar hasta en el tren, pero era 2 días por semana nada más que pasaba el tren. Claro. Y pasaba el tren frente a mi casa ahí en Maimará, todavía está la estación de tren. Y todavía está en la esperanza que algún día pueda volver. Un día encontraba un amigo de mi papá que era ferroviario y le decían chasquita. Porque chasquita ya se dice a los que tienen el pelo parado. Entonces le pusieron así. ¿Tipo jopo? Sí, así. Mirá. Medio jopo. a los modernos, ¿no? Claro. Un peinado pero él era más de ciudad, ¿no? Así. Claro, pero él era natural, ¿no? Así. ¿No? Natural, así. Tipo un cuerpo spin, ¿no? Una cosa así que tiene. Sí, sí, un poco cepillo. Sí. Un poco cepillo. Hugo, te veo ahí sobre la falda con el instrumento que te acompaña. ¿Vos empezaste tocando el charango siempre? Sí. ¿Y cómo el charango? Charango? ¿Cómo fue la primera vez que tuviste un charango en tus manos? Bueno, el charango, al lado de mi casa vivía don Jorge Calvetti, que era un poeta muy conocido. Trabajó acá en el diario La Nación, hacía correcciones en el diario. Después este poeta ya no podía volver mucho a Maimará y tenía un hijo que iba en las vacaciones. Entonces él tenía un quirquincho, así un charango de quirquincho, y lo tenía arrumbado. Y el otro día él me hizo acordar porque me dice, ¿te acordás que yo te presté el primer charango? Y yo me digo, ay, me parece que sí, sí. Porque él tenía un charango y una vez lo estaba limpiando en el patio y yo me acerqué a decirle, como vivía al lado nomás, che, ¿qué tenés ahí? Y me dice, no, un charango. Y empezó él a hacerlo sonar así nomás y a mí me gustó el instrumento y empecé a tocarlo. Pero no tenía ni idea cómo se tocaba, nada. Y después mi papá vio que me gustaba y me dice, ahí al lado del trabajo hay un señor que toca el charango a las 4 o 5 de la tarde, por ahí. Entonces yo fui a las 5 de la tarde y vi a un señor boliviano que estaba tocando el charango, que era sastre, se dedicaba a hacer traje, antes se usaban mucho los trajes. Se dedicaba a hacer traje en un pueblito, éramos 2.000 habitantes, de chiquito. Y yo estaba pegado a la ventana, escuchando cómo tocaba él a las 5 de la tarde. Se tomaba un jarro de mate cocido él y tocaba el charango. Y me emocionaba a mí escucharlo. Y después yo le decía a mi papá, decirle que me enseñe. Y bueno, este señor le decía, no, pero yo no me dedico, no sé. Yo estoy en las quintas, en otra cosa. Dice, por ahí después va a encontrar alguien que le enseñe bien. Y bueno, yo iba todos los días y hasta que él dijo, bueno, decirle que traiga el charango. Y llevé ese charanguito que me habían prestado. Y después, como me gustaba, mi mamá me compró el primer charango y me lo trajo. Y para mí fue una alegría inmensa. Desde esa vez me enamoré del instrumento y seguí aprendiendo con este señor que me enseñó todo de oído. Y ya él ya no toca más, ni siquiera le enseñó a sus hijos. Por eso sus hijos me dicen, che, y ahora sos nieto. Son músicos y me dicen, ¿sabés que vos, todo cuando te escuchamos tocar a vos es como escucharlo al abuelo? Porque el abuelo no quiso enseñar a nadie, nada más que a vos, me dice. Mirá. Y tenía razón, porque tenía hijos, pero no a ninguno le enseñaba. ¿Y te acordás algo de eso? No tenía paciencia. ¿De lo que él te pasaba para tocar, a ver cómo suena ese charango? Bueno, él tocaba un bailecito así medio tradicional, que por ahí voy a ver si me acuerdo acá, pero era... Escuchan atrás las palmas. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama un bailecito que yo traté de componerlo un poco y tiene la historia de este maestro que se llama don Jerónimo Espinosa. Todavía no lo pude grabar en este CD, pero está para el próximo. Si Dios quiere, lo vamos a terminar. Vamos a tener ahí. Bien. Sí, porque la verdad que para mí es un gusto estar tocando en Pumamarca después de muchos años. La casualidad de la vida o la causalidad, no sé qué. me estén acompañando sin querer los nietos de este señor. Y ellos me dicen, y este dice, le tenemos bronca porque fue el único que nos sacó la cosa del abuelo. El abuelo, sí, sí, con la música del abuelo. Sí, me joden así. Y bueno, y los chicos, bueno, ellos ya tienen 30, ¿viste? Ya también, porque el abuelo me enseñó cuando tendría 80, poner un señor ya grande, era uh-huh. yo. Y después él hablaba un poco quechua. Y bueno, la circunstancia de la vida también ya no está con nosotros en esta vida, pero siempre quedó el recuerdo. Por eso es que ellos cuando me escuchan tocar es como que le trae mucho recuerdo del abuelo. Claro. Y justo después de muchos años estamos tocando juntos cuando voy allá. Así que es doblemente el gusto de tocar, de poder tocar en Pumamarca. Está bueno. Así sí. Huguito, vamos a escuchar un tema del disco, así lo vamos presentando ya en la oreja de los oyentes. Y así nos acomodamos también en el estudio y seguimos enseguidita nomás. Bueno. Vamos a presentar entonces, este es el primer disco, el primer tema del disco. Así ¿no? es. Presentar algo con el nombre. Y... El primer tema se llama La soledad de mi cantar, que lleva el nombre del disco. Y bueno, está escrito para eso. Tiene varias interpretaciones, así que espero que la escuchen y a ver qué me dicen después. ¿Qué dicen? Vamos nomás. Me dicen adiós, ya no hay nada que me dé tu amor. Pido al diablo de aquel carnaval que me traiga mi amada y su amor. La Pachamama del cielo me traerá su secreto de aquel. Al diablo le doy, ya llanto en el mojón se quedó. El talco y la alegría, mi pueblo sal de fiesta, donde ha quedado tu amor. Ay, y al alcohol. Seguimos entonces transmitiendo desde Radionauta FM 106.3, festejando en el marco de los festejos del cumpleaños. ¿Cómo está abajo ustedes que han estado recién ahí la mesa cumpleañera? Está lindo, ¿no? Hay bastante joda. Esperemos que dure, hay que hacerla durar hasta después de las 12. La gente entra acá al estudio y dice, pero esto es otra onda. ¿Sí? Vienen gritando todo y ven que acá estamos parsimoniosos. Claro, en otra. Sí, estamos ahí en la burbuja de nuestro programa. Estábamos conversando con Hugo Cardona en la presentación de su disco este jueves, repetimos la información, este jueves 13 de noviembre, 21 horas, en el Rincón de los Amigos. La dirección es 51, 4 y 5. Así es, 51 entre 4 y 5 y más sobre 5. Más sobre 5. Más para 5, sí. Y bueno, vamos a estar hasta las 5 de la mañana. El bloque anterior hasta las 3, ahora está hasta las 5. Sí. La vamos extendiendo. Te van a estar acompañando también bailarines. Leo ahí Caporales Bolivia Unida, que son los mismos que van a estar participando del evento del viernes. Sí. Tacita de Plata. ¿Volvió Tacita de Plata? No, van a ser unas parejas, como es el homenaje al Colla. Va a haber una sorpresa, pero no te puedo contar más porque vamos a contar el final de la película. Contemos el final. Va a estar Clavelina Gómez también. Así va a estar Clavelina bailando el primer tema, que se llama La Soledad de mi Cantar. Mirá. Que está hecho con un baile más estilizado. Claro, más de contemporáneo como así baila. Es. Después, y Verónica, ¿qué dice? Bocia. Y Pablo Lisiaga. Pablo lo conocemos. Sí, van a bailar una samba. Una samba melódica que grabé en el disco. Y quería poner un poco de danza, porque también la danza hace mucho a la música. Sí. Y hace bien a la gente también para ver el lugar, el espectáculo, como que llena, ¿no? La danza. Y acompaña también, ¿no? Está lindo eso también, ¿no? Sí, sí. Acompaña, se complementan. Se complementan. Y como va a ser una presentación del disco, por ahí con ayuda con la danza para que la gente vuela un poco con la imaginación del tema. Sí, ¿no? Y con el cuerpo también, no solamente con la imaginación, ¿no? Sí, volando. Y para darle participación a otros artistas. A otros artistas, está bueno. Sí. Está bueno eso. Vos contabas, llegaste a La Plata hace 22 años. ¿Cómo fue esa llegada a La Plata? Sí, y fue un cambio muy terrible porque imagínate, yo venía de un pueblito de 2.000 habitantes y ni siquiera te decía que conocía Buenos Aires. Después de la segunda invitación que me hicieron los chicos de Churcal y fueron a tocar para las peñas en el carnaval en Maimará. El carnaval era muy lindo también. Y bueno, ellos se acercaron al carnaval y después nos pusimos a tocar, a compartir. Y yo les preguntaba cómo era acá Buenos Aires y yo me quería venir para un poco para estudiar o ver algunas posibilidades. Ya estaba terminando la secundaria en Tilcara. Terminé la secundaria y ese año no me vine. Al siguiente ya me animé y hice la valija y me vine. ¿Solo te como, viniste? Me vine solo como para volver 5 años. Y así me fui quedando, ya son 22 y tengo 2 niños, así que ya medio difícil. Echaste raíces, como se dice, ¿no? Sí, y así que La Plata es como la segunda, ya está la mitad de mi vida acá, así que... pero será que La Plata en algo se parece por ahí a Maimará, porque a las 5 de la tarde corre un vientito acá que como es Maimará. Mirá. Sí. Y justo cuando vino mi mamá, después de un tiempo que yo estuve acá, me dijo, este vientito de las 5 de la tarde es el mismo que corre en Maimará, me dice. Y yo tenía razón, porque cuando voy a Maimará es el mismo. Mirá. Y a las 5 empieza a correr un vientito que te recuerda, te trae recuerdo a Maimará. Pero era muy distinto porque estar en una ciudad grande con muchos estudiantes, muchos cambios de gente que va y que viene. Pero hay gente que vos ves en la peña y después de 10 años se reciben y ya no lo ves más, ves otra gente. Así que hay mucho cambio de cultura, de gente que trae otro bagaje, otras historias. Por más que sean por ahí de la provincia de Buenos Aires, pero es distinto el cambio de ellos, de las vivencias que traen de sus pueblos, y también amigos provincianos de otras provincias de Argentina, y amigos también de Bolivia, de Perú. Así que La Plata es muy, muy linda para poder estudiar. Una variedad amplia, ¿no? Y para poder mostrar la música, la cultura. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo te adaptaste o cómo llevas la cuestión de que no estén los cerros y que sea una ciudad que está bastante alejada de la naturaleza también? Ajá. Por más de que tenga plazas cada 7 cuadras, sí, lo más cercano a la naturaleza es el río, que es un garrón. Sí, el ¿cómo río fue ese proceso de despojo, sí, de la naturaleza? Y bueno, fue también difícil porque al no encontrarme con los cerros, al despertarme por ahí verlo algún edificio y no ver la sombra siquiera de a la noche de los cerros. Ayer en Maimará salíamos con los amigos y por ahí compartíamos guitarreada con la luz de la luna y veíamos los cerros, así en los patios de las casas. Acá no se ve, se ven los edificios. Pero me costó mucho eso, extrañé tanto o despertarme y no encontrarme con la ventana de mi casa y ver los cerros que están ahí, la paleta del pintor está al... Yo abro la ventana de mi casa en Maimará y está la paleta del pintor. Acá tenés la petroquímica. ¿La paleta del pintor? Acá tengo, no, la paleta de los chicos. Sí. No, acá no. La verdad que eso uno extraña mucho. Sí. A lo sumo un mural, digamos, lo más parecido a la paleta de un pintor, ¿no? Sí, un mural o no sé, que te amanezca acá en el Olga Vázquez y veas un mural. O sea, vecino del Olga. Vecino del Olga. Sí. No, el Olga tiene lindas cosas, la verdad que... Una casa muy cálida, será por los murales, por la gente, y es lindo venir acá. Vos fuiste padrino de una ceremonia que hicimos a la Pachamama hace unos años, ¿te acordás, Hugo? Que hicimos ahí el mojón en el fondo. Sí, sí, me acuerdo, allá en el fondo había un montón de gente, ya el patio quedaba chico, ¿no? Quedaba chico. Y que hicimos, ¿cómo se llama? Cuando sahumamos todo el Olga, ¿no? Para sahumamos, sí. ¿Cómo es esa? Justamente hoy, con Flor... Vamos a ponernos como en contexto. 11 de noviembre, el día de ayer, se festeja el Día de las Tradiciones, de la tradición argentina, ¿no? Entonces un poco hablamos de eso. La movida que del viernes ahí para juntar fondos para el comedor también tiene como la idea de empezar a discutir esta idea de cuál es la tradición, o sea, hay muchas tradiciones, las tradiciones quizás del pasado y también las actuales, esto de las nuevas generaciones. Estamos como en ese debate, ¿no? Entonces, un poco pensar eso. ¿Cómo vivís vos... hoy, quizás eso, ¿qué te dice el Día de la Tradición y qué te dicen tus tradiciones, tus costumbres, cómo las vivís en un lugar distinto como es ahora, por ejemplo, La Plata, ¿no? Tú. Sí, sí. Y justamente hablando de las tradiciones y todo eso, bueno, yo toco con Tomás Lipani y él me trajo una ofrenda de Jujuy, pues viajó a tocar el fin de semana pasado, ahora es 5 días. Y ayer, antes de ayer, tocamos en Buenos Aires y me dice, acá hay una ofrenda, no sé quién se la lleva. Y digo, yo me la llevo. Y le digo, la voy a llevar a Vicky, a mi hijita, para mostrarle cómo son las tradiciones, porque la ofrenda es el homenaje que se hace a los difuntos, a los seres queridos que ya no están. Y allá se festeja el Día de los Muertos, el Día de las Almas. Acá como que por ahí... A la gente la vamos a ver en el cementerio y algunos, y ya no, ya queda el recuerdo, la foto en la casa y nada más. Allá los primeros de noviembre, el día 2 de noviembre, el primero se pone las ofrendas en una mesa grande, se pone la foto del ser querido y se le hace un homenaje y vienen los amigos a compartir una reunión y charlan las anécdotas de esa persona. Y también se hace para estar un poco en familia, porque antes, cuando yo vivía allá, no existía la televisión, todo fue muy rápido. No estaba el celular, ni siquiera nada. Nos teníamos que avisar así entre vecinos y nos reuníamos en las casas a compartir ese día. Y al otro día iban los chicos a retirar la ofrenda, el pedacito de pan para tomar el té, el mate. Y bueno, una forma de agasajar a los seres que uno aprecia. Por eso es que se invita a la gente amiga a la casa a festejar ese día. Y también sería el Día de la Tradición, que es algo que se vive todavía, por suerte se sigue viviendo en Jujuy, se sigue festejando en el pueblo. Y bueno, y quería mostrarle eso a ella, que es una parte de la tradición que se vive ahora en noviembre. Así que es muy lindo. Y también preparé una canción que estoy escribiendo que habla de esto, del pedacito de pan que se hace con la forma de alas de una paloma o un juguete de un niño que pueda volar y llegar al cielo o llegar a otro mundo, a otra vida, a lo donde uno crea que puede hacer que después no nos sigamos yendo, nos vamos de acá de este mundo. Y bueno, se festeja eso de la tristeza por ahí se festeja con alegría. Por eso, cuando falleció mi papá, yo canté en la tumba y se hace mucho eso de si a la persona querida le gustaba bailar, capaz que bailan ahí y en la forma de un agasajo, sí. Mm. Y es todo con fiesta, con baile. En las culturas ya se mezclan, sí, mucho la tristeza con la alegría. Así que será para que hay que seguir adelante y con buena onda. Seguir adelante. Así. ¿Y qué otras, eso que comentamos, lo que hicimos allá en el Olga aquella vez, la que tenía que ver con el festejo de la Pachamama? ¿Cómo es más o menos eso? Ah, bueno. Contanos así lo... Sí, la de Pachamama trae muchos augurios, también una fiesta que se debe festejar en la casa para tener más producción, porque allá mucha gente vive de la agricultura, entonces hacen un homenaje para tener más producción, más ganado, una mejor cosecha, para vivir mejor y para tratar de trabajar y tener trabajo y dar trabajo a los que también necesitan ahí en el pago. Y en todas las quintas, en todas las casas, el primero de agosto se siente olor a sahumerio, que son varios yuyos que se mezclan para tener armonía en la casa, ¿sí? Y todo el mes de agosto se festeja la Pachamama, que son fiestas ancestrales y que sería para mí el Día de la Tradición como algo que se festeja, se festejaba y ojalá se siga festejando por muchos años. ¿Qué pasa si uno el 1 de agosto se olvidó, no consiguió el sahumerio, no consiguió el papel picado, el carboncito y no pudo hacer la Pachamama, la ahumada de la casa ese día? Sí. O si no tomó caña con ruda ese día. Sí. Son todas preguntas que me surgen el 2 de agosto cuando me doy cuenta que me olvidé. Sí, y sí, ahora tenemos todo el mes de agosto, por eso, para no olvidarnos. Se amplió, pero, para las olvidadizas 8 de borras. Para que tengamos tiempo de comprar las cosas. De lograr la armonía. Sí, pero es solo en agosto, no es que en septiembre se pueda hacer esa ceremonia, eso trae mala suerte, algo. ¿Es contraproducente hacerlo en un mes que no sea en agosto, la comunicación con la Pacha? Sí, dicen que es contraproducente y justamente en Pumamarca una vez se hizo el Festival de la Pachamama en febrero, en enero. Y después le llovió. En los meses que seguían llovió, bajó un volcán y se llevó casi mucho, la mitad del pueblo, una cosa muy, muy fea, pero no sé si habrá sido así por eso. Pero después tengo otra historia, que yo viajando en el colectivo me gusta charlar con la gente, los campesinos y amigos que viven ahí. Entonces un amigo me dice, che, no, dice, mira, allá está el cerro de aquel, dice, mi papá, mi abuelo y mi familia sacaban la piedra, me dice, la laja para construir. Ah, le digo, ¿y qué tal? Eso se vendía mucho, le digo, antes, porque hay muchas casas de laja. ¿Por qué ustedes no hacen lo mismo? Le digo, mirá todo el cerro y por ahí tenés más trabajo haciendo eso. No, dice, pero no, ahora no se saca más porque mi papá murió ahí en el cerro. Y dicen que murió porque lo castigó, dice la Pachamama. Allá se cree mucho en la Pachamama y en el diablo también. Como una forma mística para algunos y otros creen de verdad, no sé. Está la leyenda del familiar, ¿no? Que en varios lugares de Jujuy. ¿Vos claro, qué conocés de eso? Sí, justamente él me contaba eso, que él, antes de ir ahí al cerro a sacar piedra, tenía que ir todos los primeros de agosto a darle de comer a la Pachamama. Le pedían permiso para sacar la laja y subían al cerro y trabajaban todo el año tranquilo. Y una vez su papá se olvidó de darle de comer, le dio no sé qué de otro día y le empezó a ir mal. Entonces dice que cuando iban con los camiones a veces se encendían solos, se empezaban a desbarrancar, hubo gente que se accidentaba mucho. Y él se murió, se cayó en un precipicio y se murió en el cerro. Entonces ellos como que tienen miedo de volver al cerro. Aparte dicen que van al cerro a querer sacar la gente que fue después y como que algo les pasó con el camión o con las cosas, con los empleados, los peones que van. No pueden sacar, están un día, dos días trabajando y algo les pasa que se tienen que volver. Y está el cerro ahí en Maimará y él me dice, si vos querés, dice, todos los primeros de agosto nosotros le damos el de comer al cerro, pero ya no sacamos más, me dice, porque no. si vos querés venir el 1 de agosto y te invitamos, me dijo. Así que capaz que alguna primero me anime y me vaya al cerro, pero no sé, muchas creencias. Vos después tenés que volver siempre. Si vas una vez, creo que tenés que ir 3 veces seguida. ¿A dónde, Aymara? Al cerro ese. ¿Al cerro de Aymara? Al mismo lugar que fuiste. Donde celebraste el... Sí, donde hiciste la Pachamama, tenés que ir. Ah, mira vos. Eso fue lo que nos retaba, Danisa nos retaba, que nosotros hicimos un año acá y los años siguientes no lo hicimos. Ah, no, tenés que hacerlo. Y que realmente tuvimos una secuencia de problemas posteriores después. Sí, no, no tenés que hacer. ¿Se puede recuperar ahora? Sí, lo hicimos. Y podemos hacer ahora otra vez y hacer 3 años seguidos. Claro, podemos hacer eso. Una, ¿no?, moratoria. Sí, pero aunque vos no estés. 5 entonces. Aunque vos, no sé, si ustedes por ahí después viajan justo ese día o no están, claro, tiene que quedar alguien que haga. El mismo día tiene que ser, después. Sí. Entonces te comprometemos, Huguito, este año para agosto hacemos la celebración 2015. De la Pachamama 2015, claro, para el año que viene. Así que ya estás comprometido. Te vamos a esperar acá, así bueno, hacemos todo. A ver si logramos la armonía en este espacio. A ver si vuelve la buena onda. A ver si vuelve la buena onda. Tenemos que ir cortando un poquito ahí el tiempo. Se nos viene, está el Tata con su sonrisa detrás, con la columna latinoamericana. Así que vamos a tener que seguir cerrando por esta noche. Muy linda la charla, Hugo. Siempre un placer estar hablando con vos, compartiendo la música, todo. Un tema en vivo. Un tema en vivo. Por favor, la pregunta es, ¿un tema en vivo? En vivo y que cante su hija, que está acá. Que entre tanta charla de la tradición se puso a chatear con el celular. Sí, hagamos eso entonces. Así nos ponemos de acuerdo con la operadora Pana. Hacemos. Felita de mi tierra. Huguito nos acompaña con un temita en vivo. Y después le pegamos un temita del disco. Y nos vamos ahí a la tanda. Y volvemos un ratito nomás. Vicky, Victoria Cardona. Ahora vamos a hacer el segundo tema. 11 añitos tiene. Y bueno, le hice participar en un tema que se llama Mi Escuelita. Como habla mucho de los chicos, del guardapolvo, le hicimos allá el delantal blanco. Así que ella hizo un recitado que surgió ahí también en la grabación cuando estábamos. Rubén me dice, ¿por qué no grabe un recitado o algo? Y bueno, ahí me puse a escribir un versito y ahora lo vamos a hacer, a ver si sale. Escuelita de mi patria. Escuelita azul y blanca, te canto desde los cerros de Maimará, son mis recuerdos. Después de tanto tiempo de andar y andar, allá en medio los cerros, blanco delantal, regresan a mi mente los simios del lugar. Con risas y canciones, mi felicidad. Recuerdo a mi maestra, esas aulas blancas, un coro de niños se escucha en las mañanas, un lápiz y un cuaderno son mis añoranzas, y una lágrima alcanza. Es tus enseñanzas. Vuelvo a aquel tiempo de mi infancia, siempre vuelvo a sentir el aroma de mi pueblo, a vivir en la armonía de ese sueño. Vuelvo a sentir el aroma de mi pueblo, a vivir en la armonía de ese sueño. Bravo. Thank you.

los pueblos andinos la música es algo fundamental, algo de lo que no se le puede privar a la persona, cualquiera que sea el individuo y cualquiera que sea la localidad. Basta ver el calendario de fiestas y no hay día en que en Ayacucho no haya una banda de músicos tocando. No hay día que en el Valle del Mantaro en alguna parte haya una fiesta. Todo el mundo andino canta y baila y tiene la alegría de vivir. Eso es, en mi opinión, el recurso que en última instancia explica por qué el pueblo aguanta tanto en el país. Seguimos con calor. Se viene, suena la danza de los mirlos. En este festejo se va poniendo linda la noche. Buenas noches, Tata. Feliz Buenas cumpleaños. Noches, Antulio. Igualmente, feliz cumpleaños a los radionáuticos y radionáuticas en estos tres añitos, ¿no? Y no fue elegido adrede ese comienzo, el tema de la fiesta. Hablaban de la situación peruana. Contextualizando, Rodrigo Montoya, un antropólogo peruano, contextualizando esto de la fiesta constante en Perú, en el Perú, como también como una razón de por qué el pueblo aguanta tanto. El pueblo aguanta tanto, pero a su vez, ¿no? Es ese impulso que lo lleva también a crear música, a la creación, a la inventiva, al ingenio. Y que nos lleva a un programa como hoy, que estando de fiesta, justamente, por estos tres años, fue una decisión casi arbitraria. Dije, no, bueno, hoy me destapo y me vengo con uno de mis géneros preferidos por ahí, que es la cumbia peruana, tan variada, tan variadamente llamada también, cumbia amazónica, cumbia psicodélica, tecno, cumbia chicha. En sí es cumbia peruana. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más. Cumbia peruana. Lo escuchamos a los Mirlos hace, creo, dos años. En el FIBA. En el FIBA junto a Bruno Arias y otros artistas. Sí. En el FIBA hace dos años. Sí, los Mirlos que siguen aguantando, ¿no? Siguen aguantando. Hablando, siguen aguantando con algunos cambios también de gente. Después vamos a estar hablando un poquito más de los Mirlos. Y con alguna canción más. Esa canción se hizo conocida en Argentina porque otro grupo la tocaba. Damas, ¿no? Gratis. Ah, Damas Gratis. Damas Gratis. Yo soy bastante... inició. No, digamos, no solo Damas Gratis, vamos a ver también en el sonido que tiene el sonidero, no sé llamar allá, de la cumbia peruana, mucho, ¿no? Más de las cumbias de principios de los 90, años 90, esa cumbia que tenía por ahí guitarristas muy virtuosos, ¿no? Que soleaban, ¿no? Las melodías de las cumbias, y que esto viene tomado también de esta cumbia peruana. Que no es ni más ni menos que un mestizaje, ¿no? Un mestizaje. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus afluencias? El epicentro es Lima, ¿no? Ciudad costeña. Y como Buenos Aires, como San Pablo, como Río, como las ciudades costeñas, también son puertos donde también entra todo lo que viene desde afuera, ¿no? Y viene esa influencia también del rock psicodélico de los 60 en Estados Unidos, en Europa, más que nada en Estados Unidos, el rock, el surf rock. El surf el, rock, sí. Los Beach Boys, los ese tipo de bandas, ese tipo de sonido, pero que también se mezcla, ¿no? En lo que es el rock, la cumbia peruana, con, bueno, también un avance de la cumbia colombiana en Lima y con lo que son sonidos de las provincias, que eso después nos vamos a ir adentrando, cómo se da una etapa también de migraciones hacia la capital, ¿no? Que también causan tensiones, situaciones de racismo, de discriminación, ¿no? ¿De qué época estamos? Estamos hablando 1950, 1960, ¿no? Muchas migraciones, si se quiere, de lo rural a lo urbano, uh-huh. ¿No? Y en esta mixtura de lo urbano también nace este género, ¿no? Que aglutina todo, lo que viene de afuera, lo que hay adentro, lo que se puede retomar, lo que viene de mi tierra y con lo que me encuentro, que también a uno, digamos, le gusta. Lo escuchamos algún programa de Enrique Males que hablaba del... ¿Te acordás del claro, yo te decía, ya habíamos pasado por las costas limeñas. No me acordaba con quién. Recién, mira, lo volví a pensar y lo repensaba cuando escuchábamos la entrevista de Huguito Cardona, sí. También hablando esto, ¿no? De cuando él se viene de Maimará hacia La Plata, ¿no? En la cumbia peruana está muy fuerte eso, ¿no? Cómo marcar esa migración, ¿no? Y mantener ese espíritu, esa resistencia, pero también darle como algún sentido, ¿no? Darle una vuelta posible para que la gente que vive, que convive en lo urbano, en Lima, y también sabiendo que desde Lima se sale, porque hay puertos, sales afuera, pueda conocer por lo menos una parte de eso que viene del interior de Perú. ¿Y esa sonoridad que viene del interior de Perú? Esa sonoridad es el huayno. ¿Qué distintivos tiene el huayno? Más que nada. La música andina, después también hay parte de la música amazónica, pero tiene mucho de la influencia andina más que nada. Uno lo escucha por ahí en las melodías vocales. Uno por ahí vamos a escuchar después Juaneco y su combo, algunos artistas que manejan mucho esa voz con lamento, ¿no? Donde la música es sumamente festiva, digamos. Uno no puede pensar acá en Argentina una cumbia y asociarlo por ahí de lo musical con una música triste, claro. Sino que es una música festiva. Es lo mismo que remarcaba Montoya, este antropólogo, ¿no? Sí. La celebración. La celebración también incluye la tristeza, ¿no? Es sacarse la tristeza de encima, no es bailar con claro, la... Claro, no significa celebrar la tristeza, sino sacarse la tristeza de encima también en una misma fiesta. Es como, es como un acto terapéutico. Catárquico, así, sí, bien. Volviendo, empezando de nuevo, retomando, vamos, a ver, sí. Volviendo, estamos ahora nos fuimos... ¿Te acordás que el otro día anduvimos por las costas brasileras? Sí, recuerdo la foto, sí. Claro. Andábamos con llegamos en canoa, cruzamos el Amazonas y nos mandamos... Nos cruzamos el Amazonas y pasamos por el otro lado. Cruzamos con un par más, digamos, con gente que venía del interior del Perú y que se acercó a las costas en los años 1950, 1960. La caravana de Aurorita que va recorriendo. Ahí ya tenemos que ir buscando auspiciantes, ¿no? Para la gira del año que viene. Para saber a dónde vamos. Además, si alguien nos invita, nos dice, tenemos un... algún lugar, digamos, donde parar, alguno que nos escuche, que sea internacional, y me diga, bueno, yo escuché el programa, la verdad es que me gustó mucho. Tenemos que conseguir una presente como esa propaganda de Magistral, ¿vieron? Que del detergente, que hay unos que bailan, insoportables, ¿no? De que bailan, digo, que van lavando los platos por el todo, y se bancaron un viaje. Si nosotros tenemos que buscar un auspiciante así, que de Aurorita, que nos lleve a hacer todo este recorrido. Vamos tirando ya la onda ahí, como para que vayan. Vamos, y empezamos con por ahí los creadores, o el creador, digamos, como se llama en Perú, digamos. Esto hoy lo pensaba, esto de unos nombres tan señoriales, ¿no? La primer guitarra de la música criolla del Perú, Enrique Delgado, que es el guitarrista de Los Destellos, una de las primeras bandas. Que ya en Lima, digamos, dentro de Lima, él empieza a crear esto y a retomar un poco de los sonidos ancestrales indígenas para crear una mezcolanza con esto de lo que es el surf rock. Sí, sí, alta mezcolanza. Sí, la música que viene de afuera, del exterior, pero también para tomar eso como estrategia para hacer notar lo propio de la tierra también, ¿no? En una sociedad limeña... que históricamente fue muy dividida, digamos, el provinciano y el costeño, digamos. Más que nada porque las costas durante años y años, siglos y décadas más que nada que siglos, pero pensemos en los siglos, sí, por el desarrollo por ahí de Lima como puerto que sacaba todas las riquezas, todas nuestras riquezas latinoamericanas y las llevaba a otro país. ¿No? Y posteriormente, en principios del siglo XX, también con el... No hablamos del huayno, hablamos del guano. El guano es la mierda de un pájaro, ni más ni menos. Que hizo ricos a la burguesía. ¿Con qué? ¿Costeña? ¿Qué? ¿Con combustible? ¿Cómo? Sí, funcionaba como combustible. El guano funcionaba como un combustible, fue cayendo con otras, después otros tipos de sustancias que se fueron conociendo con el tiempo. Bueno, no hablemos del biodiesel, que es actual, pero en ese momento, con otras sustancias que sean combustión, era como una especie de fosfato también, servía como para otro tipo de cosas. Y en esa época fue la época del conocido, guano. Parece un bioquímico y todo, ¿no? Un ingeniero. No quiero de que el otro lado, prefiero no mirar porque allá tengo del otro lado quien me corrige también y me va informando de estas cuestiones químicas, que no es algo a lo que yo me llevo. ¿En qué rama, rama está la Sofi? Biotecnología. Biotecnología, claro. No te deja mentir, en realidad es la que te pasa la información. Ella me pasa información, o por ahí cuando puedo y cuando le pregunto también me asesora un poco. Ah, bien. Pero en algunas cosas realmente me adelanto, después pregunto. No, pero esto por ahí leído, uno por ahí... esto muy claro en algunos libros, Memoria del Fuego, o en Las Venas Abiertas, también en algunas partes, en unos pasajes es muy claro. Los minerales, ¿no? El rol que han tenido, ¿no? En las economías. Por ahí en Galeano, Eduardo Galeano, viste, va nombrando esto, ¿no? Estos ricos de golpes que se hacían unos palacetes enormes. Sí. Viviendo de un monocultivo. De la mierda. Y en este caso de la mierda que se producía en las islas. De mierda. Quedaban contra las costas de Lima, ajá, ¿no? Donde se concentraban estos pájaros que quedaban. Bueno. Volviendo. Para no irnos. En este sentido, bueno, hablábamos de la. De este racismo, por ello, de esta cierta distancia que había entre el costeño, ¿no? Pujante. Frente al provinciano. Ciudades, sí, desarrolladas en el sentido de, bueno, a ver cómo podemos imitar lo de afuera, cuánto más europeo podemos ser con el provinciano que mantenía las raíces, que era esto que hablábamos de Montoya antes, de estas fiestas constantes, del festejo como modo también de unión, de identidad dentro de los pueblos, hasta mismo en las afueras y en las periferias de Lima. Y en eso nacen todas estas bandas, ¿no? Que dicen, bueno, vamos a tomar un poco acá, pero también vivimos en Lima y está esto, y a ver cómo hacemos llegar a más gente mucho de lo que tenemos que decir que viene del interior, ¿no? Y en este caso, por ahí los destellos, con Enrique Delgado, uno va a escuchar por ahí ahora la finura de esa guitarra, que por ahí a uno le suena conocido por estas cumbias de principios de los 90, con mucho del Houston, con el delay, algunos efectos, algunas cosas que son propias del rock yankee. Claro. Sí. Acá en Argentina también nace, digamos, en paralelo con lo que son la nueva ola, el Club del Clan, los guaguancó. El sample, viste que los pianitos de la cumbia tienen como una manijita acá, que vos la movés y hace. Claro. Eso, por ejemplo, hoy vamos a estar hablando de Juaneco y su combo, Juaneco tecladista. Esos efectos nacen ahí. Sí. ¿No? Y su combo, bueno, es un agregado posterior. Pero bueno, queríamos dejar algún temita también para hoy, que es un día de fiesta, bailar demasiado y hablar un poco menos. Para que suban la radio allá abajo, ¿no? Que está ahí sonando la transmisión en vivo. Está sonando la transmisión en vivo y que tenemos más de 30 personas festejando, ¿no? Festejando. Uno no solo piensa eso para enorgullecer y levantar el pecho, sino para decir, bueno, ¿qué cantidad de gente hace que estos medios comunitarios... alternativos o como uno después lo quiera llamar, si se quiere. Algo que se vio todo el día hoy, ¿no? Permanentemente 15, 20 personas dentro del estudio compartiendo ahí mate, pasaban la factura, todo, hermoso. Claro, y saber esto, que son muchas personas las que muchas están detrás y que se van prendiendo, digamos, que se van contagiando a hacer algo nuevo, o no, tal vez no tan nuevo, pero sí a darle rienda a este tipo de proyectos, ¿no? Que se van haciendo pulmón. Entonces vamos dedicando día a día. Este tema a vamos todos los que están abajo festejando. Sí, ya volvemos en cortito porque tenemos mucha música para pasar hoy. De los destellos, la cumbia del sol. Vamos con la cumbia para todos los que hacen Radionauta día a día. Thank you. cumbia, baila mi son, goza la cumbia, goza el cumbión, cumbión que es bueno para gozar, a gozar. A este valero baila la cumbia del sol, a este valero goza la cumbia del sol. El horizonte lo traeré, esta cumbita para bailar, con lo del pelo lo gozaré, el ritmo bueno y sin igual, igual. A este valero baila la cumbia. Vamos subiendo la temperatura de esta noche, de este cumpleaños. Seguimos transmitiendo Radionauta 106.3 de fiesta, brindando. Empieza a correr la alegría, se mueve la gente atrás al ritmo. ¿Qué escuchábamos recién, Tata? Escuchábamos Los Destellos, la primer banda, digamos, de lo que es la cumbia peruana, la que inaugura esta cumbia peruana mezclando, ¿no?, un poco estos ritmos, la cumbia... colombiana, sonidos también tropicales, uno escucha ahí, por lo menos en esta canción, un gustito a son cubano. A son cubano, ¿sí? Es cierto. Eso. Los primeros discos por ahí de Los Destellos tienen mucho de esto, uno escucha recomendadamente, es uno de mis temas preferidos, Guajira Psicodélica. Sí, no, sí, había una influencia también de la música psicodélica estadounidense muy... muy fuerte. Cumbia al palo con ácido, ¿no? Así cumbia con ácido. Bueno, este tema justamente de Juaneco y su combo se llama Vacilando con Ayahuasca, ¿no? Ah, no, no el CD, sino que la planta directa. Claro, son las plantas autóctonas. Está bueno, está bueno. En ese sentido también es... ¿Vos, Tata, has probado ayahuasca o alguna de esas plantas? Yo tengo a mis alumnos del colegio escuchando mi programa de radio. pero les mando un beso enorme. No, ayahuasca sí, San Pedro. Uh-huh. En un viaje que decidimos hacer con algunos amigos, que les mando un beso enorme. Ojalá me estén escuchando, se acuerden. A Catamarca, a ir a buscarlo, a ir a cortarlo y a cocinarlo, al lugar donde realmente estaba, en un lugar hermoso, al sur, digamos, de Catamarca, donde está la puntita, y donde decidimos hacer, bueno, un fin de semana también de purificación para empezar bien, bien arriba el año, ¿no? Y tal vez el sentido por ahí. ¿Cómo te resultó esa purificación? ¿Fue real? Fue real. Fue una situación muy bonita, digamos, también es la sintonía, digamos. Uno piensa que esas cosas las puede hacer acá. Yo creo que no. En la ciudad no es un ámbito recomendable. Tiene que estar en un lugar tranquilo, tiene que estar preparado para ese tipo de cosas, para querer afrontarlas más que nada, ese tipo de situaciones, porque, digamos, no es una postura. No es una postura de decir, ah, bueno, hoy conseguí esto. Claro. Sino es una necesidad de un lavado, de estar... Sí, una connotación espiritual. Claro, digamos, a nuestro modo occidental ya es demasiado por ahí pensar en eso. Pero no tiene los sentidos cargados de las ritualidades originarias de donde nace eso. Pero sí me parece que cuanto más se pueda respetar, lo mejor. En ese sentido. Bien, ahí ese será el mensaje para los alumnos entonces que están escuchando al Tata. Que siempre con respeto. Siempre con respeto. No, en cualquier contexto, en cualquier momento. Hablado, digamos, no hay que poner tabú en eso. No hay que poner tabú. Creo que el tabú muchas veces lo que hace es esconder las realidades, sí, que realmente pasan. Sí. Me parece que hay que romper los tabúes y explicar las cosas con responsabilidad. Sí. O con realmente donde las situaciones donde realmente nacen. Que eso es lo que hace justamente. Que se aplique un respeto y que uno también entienda el porqué de esas cosas y no solo sea una postura. El tabú hace que la postura o un consumo siendo alternativo. Le seguimos nomás haciendo el juego, sí, a la derecha, podríamos, exacto, decir, sí, en términos que hoy están de moda. Sí, sí, sí. En ese sentido. Pero bueno, volvamos a la cumbia peruana. A la cumbia peruana. Hablamos de los destellos. Por ahí, esto, esa mezcolanza de el ritmo tropical y la velocidad del rock, ¿no? Con esos punteos criollos, digamos, porque Enrique Delgado, por ahí este guitarrista... Las bordonas, ¿no? Claro, que se escuchaban atrás, son propias de la guitarra criolla, del criollaje limeño, no es nada nuevo por ahí en otros géneros, sino que aplicados por ahí, eso, y las sincopadas andinas también, digamos, esas mezclas. Por ahí quisiera decir, bueno, vamos a aplicarlo al rock, vamos a llevarlo al rock, ¿no? A una música que en Lima, al parecer también, por esta situación de ser ciudad puerto, está entrando. Pero bueno, vamos a meter un poco de lo nuestro, ¿no? Y en este sentido, los destellos fueron quienes marcaron el camino y que fueron influencia de muchas bandas, porque esta música no solo quedó, como decíamos, en Lima, sino que llegó también al interior y que también producto de las migraciones internas que sufrió en los años 50, 60, sabemos que en todos los países latinoamericanos las migraciones fueron muy comunes, ¿no? En un momento de la ruralidad al urbano, llegaron bandas, se armaron bandas, ¿no? Con gente que llegaba de lo andino, de la selva amazónica, y en este sentido por ahí hablar un poco también de esas bandas, ¿no? De esos géneros que venían del interior y que decían, bueno, por ahí primero hablar un poco de lo que es la cumbia amazónica, por ahí que es la más conocida, digamos, porque hay una mala asociación entre decir, bueno, cumbia peruana, chicha, cumbia psicodélica y cumbia amazónica. En realidad, digamos, son parte todos de un mismo movimiento, pero hay una diferencia. La cumbia peruana empieza con los destellos. Los destellos tenían por ahí un poco de todo, ¿no? Agregadito, pero después la impronta, la fuerza que le dieron a lo que se llama cumbia amazónica vino desde los Mirlos, desde Juané con su combo, como dos por ahí exponentes más fuertes y por ahí que los vamos a tratar hoy. Y después lo que es la chicha, el condimento psicodélico fue propio de la urbanidad y fue, digamos, es lo atractivo que hizo también que a la cumbia se le agregaran guitarras eléctricas, básicamente, claro, que saliera de los viejos vallenatos que venían, digamos, la cumbia viene de Colombia, de o una guitarra criolla o de los acordeones, o en este caso las verduleras, ¿no? Sí. Y llegáramos más a lo que es la guitarra eléctrica, ¿no? A la inclusión de otros instrumentos, el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica. Y en ese sentido, bueno, la importancia de este tipo de bandas, ¿no? Que generaron otras cosas y que también fueron síntomas de resistencia. Uno, digamos, puede pararse y verlo y decir, bueno, no, estas bandas, qué sé yo, vienen de afuera. Podría, como uno podría hablar de Enrique sí. Males cuando hablamos en su momento de esta elección del gin sobre, sí. sobre las plumas. Sí. La posibilidad que abre, ¿no? La psicodelia, eso que decías vos recién de los solos, ¿no? La guitarra eléctrica permite eso, ¿no? Eso, que se cuelgan largo rato, ¿no? Esos temas que duran 8 minutos y que está una guitarra sonando sobre una base media monótona, ¿no? Y que va jugando, ¿no? Con fraseos en la guitarra eléctrica, ¿no? Hasta uno. Yo recién escuchaba ahí, bien de los, por ejemplo, un grupo como los Doors, ¿no? Esos que se colgaban claro. ahí sonando, el pianito igual, la batería igual, la base rítmica igual, y va llevando la guitarra, esos solos, ¿no? Que se cuelgan, ¿no? La verdad que sí, digamos, no pierde eso la ritualidad, sabemos, o conocemos, o si no, lo informamos al que por primera vez se acerca. Le tiramos una primicia, toda la música viene, o casi toda la música viene de la música negra, digamos, que el blues se haya manifestado, el blues, el jazz se haya manifestado en la parte norte y que de acá haya devenido, bueno, de las amacuecas, en las chacareras, de la música de la marinera y haya ido género a género, no es menor, todo viene de estas viejas ritualidades, ¿no? De esas bases. Por ahí constantes. Tenemos a Wichi del otro lado. La fiesta está completa, no podía faltar. Esta noche damos la bienvenida. Wichi, vení, sumate a la columna. Tenemos de visita compañeros de La Charlatana, la radio comunitaria del barrio La Nueva York. Están sumándose a los festejos de estos 3 años de Radio Nauta. Nos vienen a saludar por el. Acá al mismo al estudio. Venite, Wichi, un Dale, poquito Wichi, ahí. Un saludito, queremos. Estamos hablando de la cumbia. Estamos hablando de la cumbia peruana, de la cumbia psicodélica, y esto vos conocés también. ¿Cómo andás? Feliz cumpleaños. Ahí están los saludos. Feliz cumpleaños, tenemos un saludo acá. Astronautas. El apodo. Contemos la anécdota. Cuando estábamos en la elección del nombre de la radio, que fue un proceso dificultoso. Hoy contábamos casi 30, 40 nombres en una urna. Cuando lo apodamos Radionauta, ¿cómo podía ser? El apodo vino de parte de este personaje que está acá al lado nuestro, que se llama el Wichi. ¿Cómo le pusiste vos nosotros? A ustedes le puse Astronauta. Astronauta. Wichi. Un par de le dicen flauta, no sé cuánto. Radioflauta. Radioflauta. Ese ya connota otro tipo de pasajes. Estamos después de las 2, así que ya hemos largado hemos soltado las riendas. Lo sumamos entonces, estamos en plena columna del Tata. El Tata nos ha traído hoy la cumbia peruana. Tenemos mucho cumbia peruana. Los Mirlos, la danza de los Mirlos, Damas Gratis, por ahí conocido acá. O la cumbia de los 90, ¿te acordás, Wichi? ¿Te acordás de una banda de los 90 de cumbia? No sé, pero en los 90 me acuerdo cuando estaba Menem y la cerveza valía 80 centavos. Valía, sí. De la cumbia que bailaba no te acordabas, sí, no. Pero bueno, que... Grupo Sombras, ¿te acordás? Daniel Agostini. Full, así. Decíamos, acompañado de eso, ¿no? De la fiesta, decíamos, era un promotor de la fiesta, la cumbia. Sí. ¿Y cómo era la frase que cerraba hoy el audio que ponías? Por ahí, que por ahí era el único momento o era la única forma de aguantar. De aguantar, que el pueblo aguante, decía. ¿No? Que el pueblo aguante. Decía hoy, ponemos un antropólogo que justamente decía, bueno, en Perú la cumbia hizo que el pueblo aguante, ¿no? La situación que realmente vivía, digamos, que por lo menos con la fiesta descargara todo lo que vivía en esos años, digamos, que no seamos menores, en Perú en los años 70, 80, también. Vino dura en los 90 también. Ellos tenían un peruano asiático. Un Fujimori ahí. También. Pasa un ángel. ¿Cómo anda Wichi y La Charlatana? ¿Cuánto tiempo han estrenado Antena Nueva? Antena Nueva. ¿Te acordás, Wichi, las primeras emisiones en la calle con Parre, con Coso, con el. ¿Cómo se llama? Radio Abierta. ¿Cómo se llama? con el megáfono por la calle anunciando que empezaba la charlatana que escuche, ¿no? Sí. Y tata, los viejos son los trapos, ¿verdad? Viejos son los trapos, viejos son los trapos. ¿Cuánto tiene la charlatana ya? Y no sé, pero 4 o 5 años. 4 o 5 años. Ah, ¿es anterior a Radio Nauta? Sí. Es anterior, sí. Arrancamos con Radio Abierta. Claro. Las veredas y después, bueno, megáfono y un par de cosas más. ¿Cómo están hoy? Y ahora bien, sosteniendo, mejor torre, avanzado un montón, bueno, y ahora laburando mucho con los pibes ahí en el barrio, bastante, ¿no? Bastante. Es una red que sobre todo eso la llevan los pibes, ¿no? Así. Che, igual yo estoy acá de pasada, vine acá a saludarlo a ustedes por el cumpleaños y a tomar unos tragos y... Estamos todos y los mismos. Pero estamos en la misma Wichi, pero quieres que nos vengas a saludar y queremos también un saludo... De alguien de la charlatana, ¿no? Este de una radio hermana. Formal, el saludo formal de la charlatana a Radionauta. Es su representante. El embajador. Hay un par de charlatanes. Hay un par de charlatanes. Dando vueltas por acá abajo, así que. Le vamos a dedicar un tema al Wichi. Dale, vamos con un tema. Empezamos con la cumbia, hablamos de la cumbia amazónica y por ahí estos nombres raros o que le han puesto, ¿viste? Algún otro que lo quiso nombrar de afuera. Nos pierden de lo que realmente es un tema que es muy conocido. Ya se ha muerto mi abuelo, de Juaneco y su combo. Cuando lo escuche, Wichi, me va a sacar una sonrisa, vas a ver. Se lo dedicamos, ¿no? Al Wichi y a la charlatana que nos viene a dar un saludo. Después mandame un tema a los redondos. Vamos con la cumbia nomás. Pasaditas las 12 de la noche, 10 minutos, seguimos los festejos, aunque ya nuestro 11 nos haya abandonado. Están todos esperándonos ahí abajo. ¿Qué equipo, no? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? La verdad que esto que decíamos, impresionante la cantidad de gente que acompaña y que hace día a día, ¿no? Sí. Cuando empujan todos para un lado. Sin esta frase armada, ¿no? Bueno, si vamos todos para el mismo lado, vamos a salir adelante, no. Digamos, pensar en esto, realmente en el valor de lo colectivo. Por fuera de eso de la unidad por la unidad, sino cuando un colectivo se une metiéndole el cuerpo, metiéndole sudor para que las cosas salgan, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿cómo mantenemos una radio día a día, momento a momento, siempre con música, siempre con programas, siempre con propuestas, con variedad? Bueno, uno por ahí, si está cerquita o si quiere, o si después chequea alguna fotito que se suba sobre estos 3 años de Renauta, va a ver, bueno, la cantidad de gente que hace que esta radio sea lo más parecido a esas radios que están plagadas de dinero, pero por ahí a veces escasas de ese condimento, de valor humano, ¿no? De mística, de ese valor humano, sí. ¿No? Que las cosas hacen solo por el mero laburo. Sí. Volvemos con el festejo entonces. Volvemos con el festejo de la cumbia. Vamos entrando en el tramo final. La cumbia peruana. Nos queda un poquito más. Algunas canciones más. También les queremos dejar unas canciones más a la gente del otro lado. Les queremos dejar unas canciones más a nuestros amigos, compañeros y colegas que están acá y que están festejando abajo y que nos queremos ir a festejar con ellos. pero no queremos dejar de hacer lo que nos toca. Nos ¿no? toca. En este sentido. Venimos hablando de Juaneco y su combo, ¿no? Estamos escuchando también de fondo un tema que hace Baretto, una banda actual, que peruana, también costeña, que reversiona algunos temas clásicos de la cumbia peruana, de la chicha, la cumbia amazónica. Y este tema se llama El Brujo Franchín, ¿no? El Brujo Franchín era uno de los ahora. Músicos, claro, era guitarrista de Juaneco y su combo. Vamos a darle un toquecito ahí, pana la operadora, nos sube. Esto es lo que está sonando en este momento. Claro. Ahí suena. Se ven esos detalles, ¿no? De la guitarra, esas sutilezas de bueno, justamente de a quien se homenajea con este tema, ¿no? El Brujo, uno de los músicos de Juaneco y su combo. No te puedo preguntar Brujo por qué. Brujo, sí, digamos, ni más ni menos. La cumbia amazónica tiene una influencia muy fuerte de todo lo que tiene que ver con lo mágico, sí, con lo místico, sí. Propio con las ritualidades en la selva amazónica. Sí. No tiene otra explicación que esa. También, digamos, una explicación sentida, no es nada más una postura de poner un nombre, sino también una forma de hacer valer, digamos. Ellos, los músicos han ido también, han ido asumiendo nombres. En este sentido, de poder revalorizar en la ciudad, ¿no? Lo que es la provincia, el adentro, ¿no? Vamos a verlo también después con la chicha. La chicha como nombre, como género, nace mismo. ¿Qué es la chicha? Uno dice chicha, ¿qué es? Es una de las bebidas más conocidas de la región andina, ¿no? Entonces, uno escucha por ahí en un documental que recomendamos, que se llama Ciudad Chicha, que lo hizo el Instituto Etnomusicológico de la Universidad Católica del Perú, de quien escuchábamos el primer audio de Ricardo Montoya, ¿no? Esto de, bueno, ¿por qué ponemos chicha? Dicen los miembros de los Yapis, alguien que vamos a escuchar próximamente. Y bueno, porque es una palabra fácil, teníamos que crear un género nuevo. Necesitábamos nombrarnos de una manera particular nosotros mismos. Sin un nombre particular, sin una adhesión de algo, sin adherirnos a una música, necesitábamos crear una música particular. Entonces dijimos, bueno, la chicha, porque es una bebida tradicional, es una palabra común que viene de los orígenes incas, ¿no? Y que tiene mucho sentido para nosotros. Entonces, bueno. De ahora más se llama chicha. Y de ahí que, bueno, los Yapis pusieron chicha para acá, chicha para allá. Y sus discos, a ver, dame un segundo nomás que te digo los discos de los Yapis. Y si querés podemos ir adelantando, panita, con los Yapis algún temita. Si se quiere, para cerrar un poquito antes. Dejamos los mirlos por ahí de lado para no. Para podemos no... hacer una selección de los hacemos temas de una selección para que vaya quedando hasta la, sí. La una sonando y somos los, claro. Somos los musicalizadores de la fiesta que está abajo. Pero bueno, para leerte, por ejemplo, los discos de los Yapis, una banda que vino de la provincia con el huayno encima, ¿no? Esta es la parte andina, no es la parte amazónica que escuchamos ahora Juaneco, sino la parte andina. Por ahí uno ve, son sutilezas en la variabilidad. En el sonido. Escucha más que nada las voces, el huayno de fondo, pero bueno, con una ambientación de cumbia tropical y con elementos del rock, ¿no? Instrumentos mucho más modernos. Pero discos, Dulcemente Chicha, Rica Chicha, 5 estrellas en Chicha, Vientos de Chicha, Chicha con Saya. ¿Esos son los nombres de los temas? Los nombres de los discos. Ah, de los discos. Los Yipas, ¿no? Dijeron, bueno, nosotros inventamos un género, le pusimos un nombre y vamos también a pincharlo y a meterlo porque necesitamos también valorar nuestra palabra. A partir de también la chicha, es que el huayno urbano retoma su popularidad. Había perdido su popularidad, digamos, venía más que nada de la época colonial, era una música de distintas festividades por ahí de las zonas periféricas de Lima. Esto, digamos, los Yapis son de los años 80 ya, ¿no? Ya en los 80 por ahí se había por ahí globalizado demasiado la música y vuelve a recorrer mucha fuerza el huayno, ¿no? Y los Yapis son convocados a muchos festivales tradicionales, ¿no? Más donde se tocaba el bueno clásico, no solo en el interior, sino en los suburbios de Lima. Te quería dejar nomás un audio de uno de sus músicos, de guitarrista de los Yapis, y un temita que es el Agujal, que es uno de los temas más conocidos, donde él por ahí explica, digamos, con toda esa carga que ellos traían, digamos, del interior, digamos, y, es, y los temas, las temáticas que trata esta música andina. Sí, te dejamos ese temita y volvemos y por ahí nos despedimos, después ya vamos cerrando, pues por ahí se nos hace tarde, porque algunos tenemos... Tenemos que festejar, ganas de estar pero a abajo, su vez tata, necesitamos dormir un poco, la vida sigue sí. En ese sentido, pero sí queríamos festejar y bien movidamente y con mucha fuerza estos 3 años de Radionauta. Así que te dejamos por ahí un pequeño audio cortito, un pequeño enlatadito que habla de unos músicos, uno de los músicos de los Yapis, donde cuenta las razones por qué de su música y el Aguajal, ¿no? Uno de los temas más famosos de esta banda memorable de la música peruana. Vamos nomás. Cantamos al hombre andino o cantamos al ambulante, cantamos la vida social del país, cantamos por ejemplo al chofer, al hombre, al héroe anónimo del volante, cantamos al estudiante, cantamos al médico, cantamos al amor, cantamos a la vida. Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece. hermosísima. Sonido amazónico de los Mirlos. Y nos había quedado pendiente, no íbamos a pasar como un temita más. Y no queríamos dejarlos, no lo queríamos dejar afuera, ¿no? También volviendo. Muy arabesco suena eso, ¿no? Parece una. Digamos, es también la magia del guitarrista, ¿no? Es ese ángel aparte que tiene el guitarrista que ve un poco más allá, digamos, de la idea inicial. O esa rebeldía del guitarrista que ve más allá de la idea en común que tiene la banda de, bueno, decir, bueno, ¿qué más yo agrego? ¿Qué más le puedo meter? ¿No? Pero no deja de tener ese sonido amazónico, ¿no? De adentro, ¿no? Se siente la ritualidad por ahí cuando la escucha. Distinto por ahí del tema anterior, el aguajal, en las voces, en las melodías, por más que sean con guitarra, muy marcado el huayno en ese sentido, muy marcado por ahí en lo melódico, ¿no? Que es lo que fue retomando la chicha, que es. Ellos eran los yapis justamente quienes dijeron, bueno, esto de acá en adelante, ahora y para siempre se llama chicha. Y los yapis, el nombre no sabes de dónde viene. Parece un yapis nombre así tiene, tiene una relación con parece como un nombre de un pueblo. Es un nombre sí. Incaico. Ah. No te podría aclarar ahora bien qué es, pero sí. Acá, mirá. Es una danza tradicional que se llama los yapis de Chupaca. ¿No? De ahí toman la danza se llama los yapis de Chupaca. Claro, es una danza tradicional. Mira. Dentro sí. Del mundo andino que se llama los yapis de Chupaca. Y de ahí sacan esta letra, ¿no? Ellos remarcando mucho esto de el provincianismo, para llamarlo sí. De alguna manera. Sí, estamos sí, sí. Por ahí haciendo un término muy pomposo a la cuestión, pero sí, digamos, esto de marcar el interior sí. De Perú. Y que esto derivó también mucho en muchos estudios sociológicos, antropológicos, mismo esto que remarcábamos antes, un etnomusicólogo, Raúl Romero, que es quien hizo el documental que acabamos de cargar y de subir para compartirlo, se llama Ciudad Chicha, que viene adherido a un libro de él que se llama Tropicales y Andinos, que cuenta toda la historia de la chicha, o cómo fue todo este momento de ebullición, ¿no? Posterior a lo que eran las migraciones y cómo también todo el sonido desde adentro superó o intentó superar, resistió, ¿no? A una mirada distante del costeño y fue también buscando estrategias de incluir elementos que venían de afuera, ¿no? De lo cosmopolita, como es el rock, para también marcar, bueno, en el interior se hace huayno, en el interior se hace distintos géneros andinos, y eso también está acá presente mezclado con otras cosas que ustedes lo escuchan todos los días, digamos. Eso fue decir el provinciano a la ciudad de Lima, ¿no? En ese sentido. Tenemos el listadito ahí como para continuar la fiesta, así nos vamos metiendo de lleno. Tenemos el listadito y dejamos por ahí dos temitas de bandas recientes. Por ahí una más reciente y no sé si conocida, pero sí que se hizo notar en estos días en el FIFA anterior, que Sonido Gallo Negro, una de mis bandas suenan, sí. Preferidas. En este último. En este último FIFA, me lo comentaste, hace sí. Días nomás. Sí. Lo comentamos la vez anterior. Me es imposible no comentarlo. Sonido Gallo Negro y Chicha Libre, por ahí que es más conocido. Para muchos también, porque hizo muchos temas de los Mirlos, muchos temas de los Destellos y de Juaneco y su Combo, de estos tres por ahí, de esta tríada. Se dedicó también a hacer muchos covers, como de otras bandas, que por ahí Chicha Libre tiene la costumbre de hacer covers de músicos en inglés y llevarlos a una cumbia por ahí de estilo, al estilo Chicha o a lo que es la mala cumbia amazónica. Así que dejamos dos temitas para seguir de fiesta. Nos empezamos a despedir entonces de este Radionauta de lo que fue el martes 11 de noviembre y los festejos por los 3 años. Ya estamos pasaditos. Nos vamos a meter entonces en la fiesta. Estamos pasaditos en muchos sentidos. En muchos sentidos, ¿no? En sentidos. Con necesidad también de pasarla bien, de disfrutar un poco. La necesidad, ¿no? De ir a mezclarse ahí entre. A mezclarse, siempre hablamos de la mezcla. Nosotros vamos a mezclarnos entonces ahí entre. Gallos Rojos y Negros, Nos encontramos el próximo martes, entonces nos vamos despidiendo y metiendo en la fiesta dos temitas de la chicha. Dos temitas de la chicha, de la neochicha, ¿no? De la reinvención de la chicha, con respeto, con sus, por ahí, su esencia más notable en manos y en sonidos y en musicalidad de sonido gallo negro y de chicha libre, dos temitas. Disfrútenla, a bailar, nos vemos el martes que viene. Buenas noches, esto ha sido Aura Ahorita, música de raíz y cosas rústicas.